Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Doctor Mariano García Blanco, jefe del área legal y técnica de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Estamos en el Congreso, hoy en la Comisión Bicameral, trabajando sobre violencia obstétrica y parto respetado. ¿Cuál es la labor de la Defensoría? ¿Cómo llega hasta acá? ¿Cómo llega a este trabajo? Bueno, en función del programa que tiene la Defensoría de seguimiento y evaluación de la Agenda 2030, dentro del objetivo 5 referido a género, nosotros iniciamos una investigación en enero del 2016 vinculada directamente con parto respetado y violencia obstétrica. Así hace 2 años que venimos trabajando, llegamos hoy a la Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo a contar un poco cuál es el trabajo que hemos hecho hasta ahora, a presentar a la mesa interdisciplinaria que está trabajando con nosotros hace meses y los proyectos que tenemos para, si Dios quiere, antes de fin de año hacer las presentaciones. ¿Cuáles serían esos proyectos? ¿Un proyecto de ley o una armonificación a la ley? Nosotros estamos trabajando en un proyecto de ley nuevo, modificatorio o nuevo en cuanto a la 25.929 de parto respetado, teniendo en cuenta que es una ley del año 2004 y sin ir más lejos y sin ir a buscar el derecho comparado, tenemos una ley muy superadora que es provincial, que es la de Mendoza del año 2009 y una aún más superadora del año 2014 que es la de San Luis. Pretendemos armonizar esas dos leyes con los aportes que puedan hacer las profesionales de la salud que integran esta mesa y antes de agosto estar presentando el proyecto de ley. Incluso hablando con las profesionales también nos dicen que internacionalmente la ley sobre parto respetado y sobre violencia obstétrica están muy avanzadas, mucho más avanzadas que en Argentina. Sí, absolutamente. Nuestra ley cuenta con 6 artículos, pero en realidad los verdaderamente operativos son el 2, el 3 y el 4. El 2 donde protege a la mujer, a la madre, el 3 donde protege, son los derechos de la criatura, del recién nacido, y el 4 que es protege a los padres en cuanto hubiere situación de riesgo para el bebé. Esos son los sujetos activos que están protegidos y en 3 artículos. La ley de San Luis es muchísimo más amplia, igual que en el resto del mundo. Y para finalizar también una campaña de concientización que también llevaría a cabo entre la Defensoría, la Mesa de Trabajo, para que los profesionales de la salud puedan adoptar las normas de parto respetado. Bueno, trabajamos desde hace unos meses también con el área, bueno, con el área de ustedes, de promoción de derechos humanos y comunicación, a través de las redes, a través de folletos y con 2 ingredientes más que está trabajando la mesa, la presentación de un plan de preparto, parto y posparto para presentar al Ministerio de Salud de la Nación para que se dicte una resolución y se haga de cumplimiento efectivo tanto para hospitales públicos como privados. Y un tercer punto que es trabajar en una currícula para la concientización de los profesionales de la salud para que sea incluida en las carreras universitarias que tengan que ver con el tema de la medicina y la enfermería. Mariano, pareciera que la Corporación Médica no reconoce la violencia obstétrica como algo común, o por lo menos como algo que pasa siempre. ¿Por qué es esto? Precisamente porque esta Corporación Médica y que algunos otros organismos públicos ven la violencia obstétrica desde otro lugar, desde la no sanción, porque lo que falta es capacitación, es en donde se escudan para decir que lo que pasa es que yo no lo sabía. Por eso la importancia de la currícula. En cuanto al proyecto de ley, que pareciera ser lo más ambicioso, en definitiva es lo menos ambicioso. Porque un proyecto de ley, cualquier abogado puede redactarlo mejor o peor. Y además con muy pocas esperanzas, más que marcar un hito, porque si hoy no se cumplen 3 artículos, difícilmente cuando salga la ley, que quizás la nuestra tenga 25, mucho menos se va a cumplir si no se cumple ni lo general. Pero sí tenemos grandes esperanzas en el plan de preparto, posparto y parto. Porque hoy cerca de la mitad de las denuncias que tenemos en la Defensoría por hospitales públicos y privados tiene que ver donde no ejercieron violencia obstétrica, porque cuando presentaron su plan particular les dijeron que en ese sanatorio no se iban a intervenir y que fueran a buscar otro. Pero después, cuando se le piden informes, rápidamente, lo deben tener, como dice Marina, cuando tenía que escribir un librito, tienen un plan de para todos los sanatorios y redactados por los mejores abogados, enormes son. Y eso es lo que presentan a nosotros, al Ministerio de Salud, ante la justicia. Pero a esa persona le dijeron, acá no te vamos a atender. Entonces es muy importante que nosotros consigamos para fin de año ese plan, que podamos presentarlo al Poder Ejecutivo para que salga por resolución del Ministerio de Salud. Pero lo más importante de todo es que esa redacción de ese plan tiene que ver con todo lo que contó cada uno. En un sanatorio le cortan el cordón la media hora, el otro le hace la maniobra no sé cuánto, en el otro le ponen el líquido en los ojos, en el otro, bueno. Ellas están haciendo el plan. Nosotros con Juan lo único que haremos es numerar los artículos, ponerle tome esa razón. O sea, nosotros en este punto lo que se hizo fue abrir las puertas de la Defensoría, abrir este espacio de debate. Por eso hoy nosotros estamos acá en el Congreso. No es poca cosa que la Comisión Bicameral nos haya abierto la puerta. Todo esto va a salir en un programa de radio que va a tener una duración de cerca de 50 minutos. Todo esto va a salir en micros radiales que tienen difusión en todo el país por lo que son las redes. Hoy estamos acá, mañana presentaremos el proyecto de ley y pasado presentaremos el plan de parto. Y lo importante, insisto, de esto es que quienes están redactando este plan de parto no son abogados, como los protocolos que hay en los hospitales privados para cubrirse los sanatorios, sino que son ellas con, ya se vio cada currículum, quienes están participando de esta redacción de plan. Y además, para que tenga esta fuerza, cosa que hablamos desde el día uno, ese plan que se va a presentar va a llevar la firma de todos estos profesionales. Juan lo que va a hacer es presentarlo en el Ministerio de Salud, pero con el aval de que es un plan serio, porque está redactado por ellos. Esta es la importancia de la mesa. Mariano, nos llegaron con muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a vos. Acción social. Acción social. Medio ambiente. Medio ambiente. Salud. Salud. Usuarios. Usuarios. Concesiones. Concesiones. Entes reguladores. Entes reguladores. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Vamos a escuchar la exposición de Natalia Liguori, licenciada en psicología con orientación clínica y formación en salud mental perinatal, integrante de la Asociación Civil Dando a Luz. ¿Por qué decimos también? Creo que fue súper claro desde el punto de vista médico, quizás poder aportar desde el punto de vista de la salud mental, tanto a nivel individual como a nivel vincular, que se pueden posponer todas estas intervenciones, ¿no? Estamos hablando de un periodo que es un periodo sensitivo, las dos primeras horas aproximadamente posparto. Es una fase crítica en la que tanto la mujer como el bebé tienen los picos hormonales máximos y están predispuestos naturalmente para encontrarse, para enamorarse, para conocerse. Con lo cual, separándolos, no hay nada peor para un recién nacido que ser separado de su madre, que es lo único que conoce, ¿no? Su aroma, los latidos de su corazón. Ese bebé lo único que puede sentir al ser separado de su madre es desamparo, es angustia, es ansiedad, es estrés, con todo lo que esto implica también a nivel neurohormonal, con todo lo que esto puede implicar a nivel cerebral, en un momento en el que las conexiones cerebrales son están en un pico máximo, ¿no? Entonces, decíamos que se trata de un periodo sensitivo que no solo va a impactar en la salud mental de este recién nacido, sino también en el inicio del vínculo. Sabemos que nos vinculamos con el bebé desde que está en el vientre materno, pero a partir de su transmundeo, de su llegada al mundo extrauterino justamente, es que se van a estar encontrando, conociendo y pudiendo vincular de una manera consciente y con suerte, no lo que pasa lamentablemente en nuestro país, sin interferencias. El lema de esta semana justamente es sin interferencias, menos interferencias y más cuidado, y parte del cuidado tiene que ver con respetar también la importancia de este momento. Eso en relación por lo menos al contacto piel con piel, que es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, de todas las organizaciones, y sin embargo, por rutina, los bebés son separados de sus madres. Más allá de que vayan acompañados por sus papás, necesitan justamente este contacto. ¿Qué pasa también con la administración de la oxitocina sintética? Desde el punto de vista de la salud mental, esto que mencionaba Aldana, de cómo disminuye también la posibilidad de que la mujer segregue la oxitocina natural, la hormona natural, porque hablamos de oxitocina sintética, pero no deja de ser un químico, estamos manipulando el escenario neurohormonal del parto deliberadamente en la gran mayoría de los casos, ya sea con oxitocina sintética, ya sea con peridural o con cualquier otra administración de fármacos. Lo que hace que al alterar todo el escenario aumente drásticamente la posibilidad de que la mujer, por no poder segregar su propia hormona, presente lo que algunos autores o algunos investigadores hablan como síndrome de extrañamiento materno, que es esto que a veces uno puede escuchar en los relatos con mucho sentimiento de culpa de las madres, de no podía reconocer a mi bebé, sabía que era mi bebé, pero lo veía y no... Digo, cuando se privó de todos estos facilitadores a nivel bioquímico del vínculo, el trabajo que uno hace es racional. Afortunadamente podemos hacerlo, pero la sensación de no poder reconocer a nuestro propio bebé, imagínense para quien está iniciando el camino de su maternaje y lo inicia de esta manera. Pero además, en mujeres con antecedentes personales y familiares y también en mujeres sin antecedentes, la administración de estos fármacos aumenta entre un 30 y un 40% las posibilidades de sufrir trastornos del estado del ánimo posparto, trastornos de ansiedad. Y hoy esto es algo que pocos profesionales por ahí dimensionan a la hora de utilizarlos de forma protocolar. Estoy pensando por dónde seguir. Lo que habitualmente vemos en consultorio es mujeres que llegan habiendo sido absolutamente vulneradas en sus derechos, mujeres que han sido abandonadas, mujeres que han sufrido mucho dolor, y este dolor físico está muy relacionado con la falta de sostén emocional. Entonces, uno de las alternativas no farmacológicas de alivio del dolor es ese también, ¿no? Es contar con una mano, es contar con alguien que esté acompañando, sosteniendo, validando las emociones en lugar de decir, pórtate bien, no grites, no le va a llegar oxígeno a tu bebé, y generando más miedo, que lo que hace además es justamente inhibir por antagonismo la oxitocina. Estas mujeres llegan con sintomatología de estrés postraumático muchas veces. Es una sintomatología que en años se viene observando en veteranos de guerra, y estamos hablando de que las mujeres salimos de la sala de parto presentando la misma sintomatología y utilizando el mismo lenguaje, por ejemplo, que las mujeres que han sido violadas, porque somos violadas en la institución también, con el agregado de que somos violadas por quienes deberían estar cuidándonos. La sintomatología de estrés postraumático consiste en general en no poder dejar de repetir la escena una y otra vez en la cabeza y pensar si yo hubiera dicho tal cosa, si yo hubiera hecho tal otra, no poder dejar de representar esa película más allá de la propia voluntad, dificultades en el sueño, dificultades por supuesto para conectar con el bebé, porque ¿cómo hago para conectarme con este nivel de ansiedad y de angustia? Entonces me parece que es muy importante, porque el modelo médico hegemónico actual es un modelo médico biologicista, es un modelo que no considera las necesidades emocionales de las mujeres, es un modelo que no considera todos los factores psicosociales, que los subestima. Si uno se pone a googlear artículos sobre las emociones en el parto, puede encontrar, por ejemplo, que entre 1996 y 2014, de 300 artículos que hablan sobre emociones en el parto, que ya de por sí son pocos, solo 3 hablan de emociones positivas. Y las mujeres no sentimos miedo siempre. También sentimos mucha alegría, mucho poder, si nos lo permiten, mucha euforia, mucho anhelo por encontrarnos con nuestros bebés. Y sin embargo, todas estas emociones no tienen lugar en el modelo de atención actual.